Muy buenos días. Gracias por escucharnos aquí en Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantana.org en el KSXA. Seguimos compartiendo notas de lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Recuerden, lo pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana y al mediodía, a las 12. Como una radio comunitaria, valoramos mucho sus contribuciones con su información de lo que sucede en la comunidad, en sus vecindarios, en sus lugares de trabajo. Bueno, y sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. Bueno, está claro que la transmisión del coronavirus ha comenzado a aumentar en todo el país y en California. Los niveles de coronavirus en las aguas residuales en la mayor parte del estado se encuentran ahora en un nivel medio. Hace una semana estaban en una mayoría en un nivel bajo. De acuerdo a la doctora Erika Pan, que es epidemióloga del estado de California, en una sesión informativa con profesionales de la salud. Y las tasas de positividad de las pruebas de California también han aumentado en las últimas 2 o 3 semanas, al igual que los informes anecdóticos que indican que COVID parece estar propagándose más ampliamente, dijo Pan. Mucho de esto puede deberse a viajes de verano, dijo. Afortunadamente, nuestras hospitalizaciones se ven muy tranquilizadoras hasta ahora. Las muertes también han sido estables y relativamente bajas, dijo Pan, y debido a que las diferencias entre las últimas subvariantes son relativamente menores, aún se espera que la versión de otoño de la vacuna de COVID-19, que se dará a conocer pronto, funcione bien contra las variantes que circulan a finales de este año. La nueva vacuna, dice, debería tener una buena cobertura cruzada porque todavía se basa en esa base XBB, dijo Pan. Y las hospitalizaciones por COVID en todo el país cayeron a un mínimo histórico para la pandemia en junio, pero han aumentado desde entonces. A nivel nacional, hubo 9.056 nuevas hospitalizaciones por COVID durante la semana que finalizó el 29 de julio, un 12.5% más que la semana anterior. En California hubo 1.416 nuevas hospitalizaciones durante la semana que finalizó el 29 de julio, un 4% más que la semana anterior. Todas las regiones de la nación, según lo definido por los funcionarios federales, han visto un aumento en las hospitalizaciones por COVID-19 en las últimas semanas, pero también todos permanecen en mínimos casi récords. Sin embargo, algunas áreas están viendo cómo se acelera el ritmo de crecimiento. Nueva Inglaterra experimentó un aumento del 26% en las nuevas hospitalizaciones por COVID-19 durante la semana que finalizó el 29 de julio. La región del Atlántico Medio, que es Pensilvania, Virginia Occidental, Maryland, Delaware y el Distrito de Columbia, experimentó un aumento del 19% en nuevas hospitalizaciones por COVID frente al aumento del 4% de la semana anterior. Y la región compuesta por Texas, Luisiana, Oklahoma, Arkansas y Nuevo México experimentó también un aumento del 9% en hospitalizaciones por COVID, más gradual que el aumento anterior. Y en noticias del coronavirus, la nueva subvariante de coronavirus Eris está ganando dominio. Una nueva subvariante del coronavirus apodada Eris ha cobrado prominencia rápidamente en todo el país y ahora se cree que representa más casos en Estados Unidos que cualquiera de sus contrapartes en un momento en que la transmisión ha ido aumentando. Es posible que la subvariante, conocida formalmente como EG5, pueda tener una ventaja de escape inmunológico aún mayor que algunos miembros anteriores de la familia Omicron en expansión, una dinastía viral que ha dominado el mundo desde diciembre de 2021. Pero los funcionarios enfatizan que eso no significa necesariamente que Eris cause una gran ola. Aquí hay una cita de la doctora Erika Pan, que es epidemióloga del estado de California, y en una sesión informativa con profesionales de la salud, dijo este martes, y cito, hay un par de mutaciones en esta variante, en particular que pueden tener más evasión inmune nuevamente, pero es muy similar y sigue siendo una variante de Omicron. Según estimación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Eris representa el 17.3% de las muestras de coronavirus en todo el país durante la semana que finalizó este sábado, frente al 11.9% de la semana anterior. Ahora se estima que Eris es la subvariante claramente identificada más común en todo el país, XBB1.16, apodada Arcturus, ha caído al segundo lugar y se estima que comprende el 15.6% de los especímenes. Las subvariantes más comunes tercera y cuarta, respectivamente, son la XBB2.3, que algunos han apodado Acrux, y XBB1.5, también conocido como Kraken. En el suroeste de Estados Unidos, en California, Arizona, Nevada, Hawái y los territorios del Pacífico, los CDC estiman que Arcturus sigue siendo la subvariante dominante, que se estima que comprende el 18.6% de las muestras virales, con Eris, que compone el segundo lugar con un 16.2%. Y bueno, a diferencia de los primeros días de la pandemia, que estuvieron marcados por cepas claramente diferentes del coronavirus que luchaban por dominar, las versiones notables más recientes son todas descendientes de la variante Omicron. Eris comparte su nombre con uno de los planetas enanos más grandes conocidos en nuestro sistema solar, anteriormente conocido como Sena. Tiene aproximadamente el mismo tamaño de Plutón, dice la NASA, y está 3 veces más lejos del Sol. Eris es también el nombre de la diosa griega de la discordia y la lucha. Bueno, Eris es esencialmente una subvariante de XBB, según Pan, en su sesión informativa. Pan dijo que California todavía está viendo en gran medida la subvariante Kraken, pero que Eris está en alza y ahora se estima que es alrededor del 12% de lo que estamos viendo aquí en California. Los hispanos importamos, sin miedo y sin rajarnos trabajamos. Pero el coronavirus sí es para dar temor, porque es un asesino del cual debemos cuidarlo. Ponte la mascarilla, la necesitas para protección. No inhales el aliento de quien sin saber puede traer infección. Lava seguido tus manos con agua limpia y con jabón. Que este coronavirus dañe el organismo y hasta el corazón. Que este coronavirus dañe el organismo y hasta el corazón. Nosotros los hispanos importamos, igual a otro color de humano hermano. Todo mundo entero corre riesgo a esta infección, por eso escucha bien lo que te digo de antemano.

las imágenes de satélite muestran la magnitud de los daños. La oficina había detallado por la mañana que el fuego que devasta Lahaina se encontraba controlado en un 80% y según el nuevo comunicado no ha habido cambios al respecto. Esta es una nota de La Opinión. Científicos europeos dicen que julio fue oficialmente el mes más caluroso que se ha registrado. Esta de la prensa asociada, dice de Los Angeles Times, ahora que los números candentes del mes pasado están bien registrados, la Organización Europea del Monitoreo del Clima lo hizo oficial. Julio de 2023 fue el mes más cálido registrado en la Tierra por un amplio margen. La temperatura promedio global de julio de 62.51 grados Fahrenheit fue 0.6 de grado Fahrenheit más alta que el récord anterior establecido en 2019, anunció el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus. Normalmente los récords de temperatura global se rompen por centésimas o décimas de grado, por lo que este margen es inusual. Estudios científicos rápidos culpan al cambio climático causado por el hombre por la quema de carbón, petróleo y gas natural. El récord de calor de un solo día anterior se estableció en 2016 y se empató en 2022. Desde el 3 de julio, cada día ha superado ese récord. Ha sido tan cálido que Copérnico y la Organización Meteorológica Mundial hicieron el inusual anuncio de que probablemente era el mes más caluroso días antes de que terminara. Los cálculos de martes lo hicieron oficial. Y aquí hay una cita de Frederick Otto, que es climatóloga del Imperial College de Londres. Dice, no deberíamos preocuparnos por julio porque es un récord, sino porque no será un récord por mucho tiempo. Es un indicador de cuánto hemos cambiado el clima. Estamos viviendo en un mundo muy diferente, en el que nuestra sociedad no están adaptadas para vivir bien. La temperatura media mundial el mes pasado fue 2.7 grados Fahrenheit, más cálida que en la época preindustrial. En 2015, las naciones del mundo acordaron tratar de prevenir el calentamiento a largo plazo, no meses individuales o incluso años, sino décadas, que es 1.5 grados más cálido que en la época preindustrial. Copérnicus es una división del Programa Espacial de la Unión Europea y tiene registros que se remontan hasta 1940. La temperatura de julio sería más alta que cualquier mes registrado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, y sus registros se remontan a 1850. Pero los científicos dicen que en realidad es el mes más caluroso en un periodo de tiempo mucho más largo. Para muchos, el verano brutal en Estados Unidos es una llamada de atención climática. Verónica Jordanova recuerda los octubres de su infancia en Arizona, cuando hacía demasiado frío como para salir en un disfraz de manga corta a pedir dulces en Halloween. Ahora le resulta inconcebible. Actualmente el calor del verano dura más y se siente más intenso y ella sabe que es el resultado del calentamiento global causado por el hombre. Se preocupa por su futuro y el de su familia. Necesitamos ver la situación de manera realista y darnos cuenta que no va a mejorar, dijo Jordanova, que vive en Tempe. En varias partes de Estados Unidos, muchos se enfrentan uno de los veranos más brutales de sus vidas, y algunos psicólogos creen que la tensión sobre el calor récord, el humo de incendios forestales, las inundaciones extremas y el agua del océano caliente como un jacuzzi podría ser otro punto de inflexión en los esfuerzos para crear conciencia sobre el impacto diario del cambio climático. Como lo expresa Natalie Mahowald, científica climática de la Universidad Cornell, ese es un paso crucial para impulsar las acciones colectivas sobre el calentamiento global. El reconocimiento de que el cambio climático causado por el hombre ya está contribuyendo al clima extremo, ha estado tomando fuerza entre los estadounidenses desde hace algunos años. Definitivamente se siente como si estuviéramos en ese punto sin retorno del que la gente ha hablado desde hace mucho tiempo, indicó Steven Escudero, quien asegura que este ha sido el peor verano que ha visto en sus 38 años viviendo en Miami. Durante años, Anthony Lyserowitz, director del programa de comunicación sobre el cambio climático de Yale, no detectó ningún indicio de que el clima extremo estaba llevando a la población estadounidense a modificar su perspectiva sobre el cambio climático. Pero eso comenzó a cambiar alrededor de 2016, dijo, cuando más personas comenzaron a conectar sus experiencias de calor extremo y sequía con patrones climáticos más amplios. La mayoría en Estados Unidos comprende que el cambio climático es algo real y es causado, al menos parcialmente, por la actividad humana. Más de la mitad de la población en general afirma que el clima extremo que ha experimentado es resultado en parte del cambio climático, según una encuesta del Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos, APNORC. La encuesta de Yale preguntó sobre sus experiencias personales usando una medida diferente y encontró que el 44% de las personas dicen que han experimentado personalmente el calentamiento global. Por otro lado, hay una pequeña pero vociferante minoría que niega el cambio climático y tiende a dominar el discurso sobre el clima. Giordanovo y Escudero dijeron sentirse aislados con respecto a sus creencias sobre el cambio climático, a pesar de que forman parte de la mayoría y de que la opinión pública ha ido tendiendo gradualmente en su dirección. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer antes que los estadounidenses comprendan completamente lo que está sucediendo con el cambio climático, sostuvo Lyserowitz. Los científicos piensan que a medida que más personas experimenten climas extremos, más cambiarán de opinión en la dirección de aceptar que el cambio climático existe. Lyserowitz destacó que el calor extremo es poderoso porque es más fácil conectarlo con el concepto de calentamiento global, aunque ese calentamiento también contribuye a sucesos conectados de forma menos intuitiva, como huracanes más fuertes, lluvias más intensas y otras condiciones meteorológicas extrañas. Y otros acontecimientos muy visibles en lugares donde normalmente no se esperan, como olas de calor en sitios sin infraestructura de aire acondicionado o humo de incendios forestales en la costa este y la región centro-norte de Estados Unidos, pueden ser más perceptibles. Cuando la gente se siente amenazada por desastres naturales, incluso quienes no están dispuestos a llamarlos cambio climático, están dispuestos a decir que hay un problema y quiero proteger mi hogar, apuntó Caitlin Raimi, profesora titular sobre política pública de la Universidad de Michigan. Pues bien, vamos a seguir este tema porque pues el cambio climático afecta nuestra manera de pensar y lo que pensamos sobre nuestro ambiente. Por ejemplo, Gail Sinatra es un profesor de educación y psicología en la Universidad del Sur de California y junto con otro profesor escribió un libro sobre la negación de la ciencia. Y subrayó el hecho de que son muchas las personas que han estado expuestas a información errónea sobre el cambio climático durante mucho tiempo. Cito, en realidad no es culpa de los individuos si escuchan que el cambio climático es un engaño, escuchan que es una conspiración, sostuvo Sinatra. Han sido introducidos sistemáticamente a estos puntos de vista por personajes que tratan específicamente de ofuscar el problema, generalmente para obtener ganancias económicas o a veces políticas. La verdadera prueba psicológica para las próximas décadas será ver si las experiencias personales hacen que la gente no solo adopte la ciencia del cambio climático, sino que también tome medidas para abordarlo. Cito, las emociones pueden ser una barrera porque queremos desconectarnos de las cosas que nos hacen sentir incómodos, dijo Sinatra, pero también pueden ser aprovechadas para, de una manera más positiva, involucrarnos en actividades que nos motiven a encontrar soluciones para abordar el cambio climático. Una nota de Los Angeles Times. hallaron restos de microplásticos en corazones humanos por primera vez. Las partículas que tienen menos de 5 milímetros de largo fueron encontradas en muestras de tejido, cardíacos y en la sangre de 15 pacientes sometidos a cirugías del corazón. Un equipo del Hospital Anshen de Beijing, en China, encontró restos de microplásticos en muestras de tejidos cardíacos humanos por primera vez. Las partículas tienen menos de 5 centímetros de largo y los investigadores apuntan a que pertenecen a envases de alimentos. Estos plásticos son de un solo uso, que se liberan en el aire, agua y alimentos que nos rodean. Las muestras de los tejidos y de sangre fueron tomadas de 15 pacientes que fueron sometidos a cirugías cardíacas. Se encontraron 9 tipos de plástico antes y después de las intervenciones médicas e incluyen también restos de pintura. Por ello se cree que fueron inhalados o ingeridos. Los microplásticos pueden adherirse a la membrana externa de los glóbulos rojos, afectando su capacidad para transportar oxígeno. Asimismo, se relacionaron con el desarrollo de cáncer, enfermedades cardíacas y demencia, así como con problemas de fertilidad. Las células del cuerpo son incapaces de descomponer el plástico, por lo que pueden provocar inflamaciones significativas. El descubrimiento va acorde a un estudio reciente que indica que una persona promedio inhala lo equivalente a una tarjeta de crédito de microplásticos cada semana. ¿Qué tipos de plásticos fueron hallados? Los médicos indicaron que se encontraron 9 tipos de plásticos en el tejido cardíaco. La muestra incluye decenas de miles de piezas de microplásticos, pero las cantidades variaron entre los pacientes. Las imágenes láseres e infrarrojas revelaron que se introdujeron algunos de ellos en el cuerpo durante la operación. Las partículas microscópicas halladas fueron de metacrilato de metilo, un plástico utilizado como una alternativa resistente al vidrio. Este fue hallado en 3 partes diferentes del corazón que no se pueden atribuir a una exposición accidental durante la cirugía, según los investigadores. Otro tipo de plástico incluido fue el tereflato de polietileno que se usa en ropa y recipientes de alimentos, además del cloruro de polivinilo que se emplea mayoritariamente en pintura, tuberías y marcos de ventanas. La investigación publicada en la revista Environmental Science and Technology apunta a que los microplásticos pueden ingresar al cuerpo mediante cirugías invasivas. Sin embargo, también lo hacen a través de la boca, la nariz y otras entradas al organismo. Además, se detectaron en órganos como los pulmones, el cerebro y la sangre de humanos vivos y fallecidos. Aún se debate cómo el plástico entra al cuerpo humano. Lo que es cierto es que se han detectado microplásticos en las partes más desoladas del mundo, como los Alpes, la Antártida y la zona de la muerte del Monte Everest. El daño de los microplásticos es que están compuestos por sustancias químicas, incluidos los aditivos que dan fuerza y flexibilidad, pero que son altamente tóxicos. Un análisis reciente señala que hay más de 10,000 productos, de los cuales 2,400 son preocupantes para la salud. La Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos de California en Estados Unidos apunta a que no son adecuadamente regulados en muchos países. El científico investigador de la Junta indicó que 901 sustancias químicas son utilizadas en envases de alimentos sin haberse aprobado en algunas jurisdicciones. Los números son preocupantes y más por estudios que han revelado que los aditivos pueden filtrarse al agua por factores como la luz solar y la climatología. Al menos 8,681 sustancias químicas pueden asociarse a un solo producto de plástico y el 88% de ellas podría filtrarse. National Geographic indica que las pruebas de laboratorio apuntan al daño en las células humanas, incluidas reacciones alérgicas y la muerte celular. Sin embargo, no hay estudios epidemiológicos que documenten las conexiones en un grupo grande de personas. Por su parte, el médico y director de investigación de alergias y asma en la Universidad de Stanford, Carrie Nadeau apuntó a que los microplásticos causan irritación pulmonar, mareos, dolores de cabeza, asma y cáncer. No digo que debamos tener miedo de estas cosas, lo que digo es que debemos ser precavidos. Tenemos que entender que estas cosas se meten en nuestro cuerpo y que posiblemente se quedan allí durante años, finalizó. Esta es una nota de La Opinión. El alcalde de Nagasaki llama a abolir las armas nucleares. Esta nota de La Jornada. El alcalde de Nagasaki, Shiro Suzuki, llamó ayer a las potencias mundiales a abolir las armas atómicas al cumplirse 78 años de que Estados Unidos lanzó la bomba atómica contra esta ciudad japonesa que mató a decenas de miles de personas. Y cito: mientras los estados sigan defendiendo de la disuasión, no lograremos un mundo sin armas nucleares, indicó Suzuki. En la ceremonia sucedió lo mismo que el domingo pasado, cuando se recordó el lanzamiento de la primera bomba atómica en Hiroshima, y ayer hubo nuevas condenas a Rusia y de nuevo se omitió mencionar que Estados Unidos fue el país que cometió ese crimen de lesa humanidad. La amenaza nuclear de Moscú ha llevado a otros países a celebrar su dependencia en las armas nucleares o a modernizar sus arsenales, afirmó Suzuki, quien añadió que Rusia no es la única nación que representa un riesgo, sin precisar a qué países se refería. Estados Unidos arrojó la primera bomba atómica del mundo sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, que pulverizó la ciudad y mató al menos a 140 mil personas. 3 días después lanzó otra sobre Nagasaki, que asesinó a 70 mil personas en Japón, capítulo el 15 de agosto, lo que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, iniciada en 1939 y a la que Tokio se sumó en 1941. A las 11 de la mañana, hora exacta en que estalló la bomba de Nagasaki, los participantes en las ceremonias guardaron un minuto de silencio mientras doblaba la campana de la paz. Suzuki expresó temores de que la tragedia quede en el olvido. A medida de que pasa el tiempo y los recuerdos se desvanecen, los sobrevivientes han expresado frustración por la lentitud del desarme y porque no se ha difundido en el mundo la realidad de la bomba atómica y las penurias que causó. Por su parte, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, recordó ayer a las víctimas sin señalar que Estados Unidos fue el que atacó a Japón con armas de destrucción masiva. Y dijo, hace 78 años se usaron armas atómicas en Nagasaki. Debemos impedir que esta devastación se repita. La única forma de desaparecer el riesgo es eliminando las armas nucleares, manifestó en la red social X. El premier japonés Fumio Kishida y otros líderes internacionales no pudieron asistir al acto luctuoso en Nagasaki debido a que malas condiciones climáticas volvían arriesgado el viaje. No obstante, el domingo pasado, durante el acto en Hiroshima, Kishida expresó, y cito, que el camino hacia el desarme nuclear se ha vuelto más peligroso debido a la profundización de las divisiones internacionales y las amenazas nucleares de Rusia. Y en Ecuador, 6 colombianos detenidos por el asesinato de candidato presidencial. Agentes policiales detuvieron en Ecuador a 6 colombianos como presuntos responsables del asesinato a balazos del candidato presidencial Fernando Villavicencio, un hecho sin precedentes que ha sumido al país en uno de los momentos más aciagos de su historia democrática. En rueda de prensa, el ministro del Interior, Juan Zapata, precisó el jueves que fueron arrestados en el sur de la capital, 2 de ellos plenamente identificados en la escena del crimen. Se decomisó además un fusil, una subametralladora, 4 pistolas, 3 granadas, cargadores de fusil, 4 cajas de municiones, 3 motocicletas y un vehículo reportado como robado, según el ministro. Zapata añadió que el gobierno considera el asesinato de Villavicencio un crimen político con carácter terrorista, un intento de sabotaje a las próximas elecciones. El crimen ocurrió la noche del miércoles, cuando el político salía de un mitin político en el norte capitalino, rodeado de policías que lo acompañaron hasta que embarcó en un vehículo. Entonces se escucharon ráfagas de disparos y los gritos desesperados de las personas asistentes al evento electoral. El candidato fue trasladado a una clínica cercana donde confirmaron su fallecimiento. El asesinato a uno de los 8 aspirantes a presidente que se disputan las elecciones del próximo domingo 20 de agosto, ha desencadenado una ola de indignación y dolor entre los ecuatorianos. El presidente Guillermo Lasso decretó el miércoles pasado a la medianoche un estado de excepción nacional por 60 días para movilizar a militares a las calles, así como 3 días de luto. ya regían dos estados de excepción, uno para las cárceles y otro en dos provincias, tras una secuencia de ataques hace 2 semanas. En el sitio del crimen, desconocidos dejaron ofrendas florales y aún podía verse una pancarta gigante con el retrato de Villavicencio colgando del techo. El presidente Guillermo Lasso publicó en su cuenta X, antes Twitter, que el crimen del candidato será investigado por la Agencia Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, que aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación llegará al país. Dos de los aspirantes con mayor preferencia del electorado, Otto Sonnenholzer y Yaku Pérez, anunciaron que suspenderán cualquier evento masivo para no arriesgar la seguridad de las personas. En tanto, la esposa de Villavicencio, Verónica Saraus, publicó en su cuenta de Twitter que su marido lo asesinaron porque fue el único que se enfrentó a las mafias políticas y a los narcotraficantes de este país. Los restos de Villavicencio fueron retirados de la morgue policial y trasladados en una carroza fúnebre cubierta con la bandera ecuatoriana a una funeraria del norte de Quito, donde durante la jornada la familia será la única que tendrá acceso. Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Lara, dijo en conferencia de prensa que una ola de indignación y rabia inunda a Ecuador porque las mafias le han declarado la guerra al país y que el Estado y las Fuerzas Armadas responderán con todo su poder para enfrentarlos. Anticipó que efectivos serán desplegados a todos los rincones del país para proteger a la ciudadanía hasta después de las elecciones del 20 de agosto. Vamos a darle seguimiento a los acontecimientos en Ecuador. Esta es una nota de la Associated Press. Y en esta nota de Mi Gente, dice, ¿qué pasa en Guatemala? Una conversación sobre el proceso electoral de 2023. Dice, en este mes, Guatemala llevó a cabo sus elecciones generales. El proceso electoral de 2023 ha estado marcado por controversias, incluyendo irregularidades en el registro y exclusión de candidatos, descalificaciones constitucionales pasadas por alto y aprobaciones inconsistentes de candidatos. Y bueno, esto es lo que nos manda Mi Gente, dice, esto es lo que se necesita saber. Uno, las elecciones se llevaron a cabo el 25 de junio para elegir al presidente, vicepresidente, varios diputados, el 9.3 millones de votantes elegibles entregaron sus votos y los resultados declararon a Sandra Torres de UNE con un 15% y a Bernardo Arévalo de Semilla como ganadores. Dado que ningún candidato obtuvo el 50% más uno, habrá una segunda vuelta electoral el próximo 20 de agosto. El proceso electoral de 2023 enfrentó un gran escepticismo sobre su imparcialidad y transparencia debido a múltiples irregularidades originadas en el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, mientras que Guatemala navega esta realidad, dice este comunicado, necesitamos hablar sobre lo que estas implicaciones significan para las elecciones en toda Latinoamérica y en los Estados Unidos. Estamos, dice esta invitación de Mi Gente, invitando a 2 expertos a unirse a nosotros en una serie de conversaciones en las que se compartirán sus perspectivas sobre el panorama político actual de Guatemala. Estas conversaciones serán completamente en español y pronto se compartirán los momentos más destacados y serán traducidos. Por favor, está pendiente en nuestras redes sociales de Mi Gente con esto que pasa en Guatemala, en un análisis de la situación. Moderadora para esto será la primera conversación. Se transmitirá en vivo el lunes 14 de agosto a las 7 y contará con la participación de María José España, una experimentada periodista con 12 años de experiencia en análisis sobre una variedad de temas sociales y políticos en Guatemala. Está pendiente, queremos compartir que estas conversaciones serán moderadas por Edna Sandoval, que es una organizadora comunitaria, investigadora en el área de estudios centroamericanos y cofundadora de Guatemala, de Los Ángeles, Mujeres en Resistencia, y actualmente es la gerente de participación comunitaria para el proyecto de Los Ángeles Repair, que es Reforma de Los Ángeles para la Equidad y el Reconocimiento Público del Racismo Institucional. Durante la última década, Edna ha trabajado con diversos grupos de comunidades en Estados Unidos y América Central y ha ejercido educación política popular y académica en diversos espacios organizados. Estas conversaciones tocarán sobre el proceso electoral de Guatemala, sus resultados, controversias y la falta de debate sustantivo sobre temas importantes. Entonces, mi gente hace esta invitación y dicen, esperamos que se unan a nosotros la próxima semana y participen en estas conversaciones críticas para conocer la situación en Guatemala. Thank you. México y Estados Unidos se alistan para retirar la barrera de boyas flotantes que Texas impuso en su frontera. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se refirieron el jueves en una conferencia de prensa a la creación de un grupo de trabajo para retirar la barrera de boyas con sierras que el gobernador de Texas, Greg Abbott, instaló en el Río Grande, Bravo, en México, que separa ambos países con el propósito de evitar el paso de inmigrantes indocumentados. Bárcena dijo que el gobierno mexicano está muy preocupado por la instalación de esa barrera de boyas flotantes porque la mayor parte de las boyas están en territorio mexicano, pero también afirmó que están agradecidos con la administración del presidente demócrata Joe Biden por haber presentado una demanda en contra del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, por dichas boyas. Creo que vamos a encontrar una solución. Me voy con un prospecto de mucha esperanza de que vamos a crear posiblemente un grupo de trabajo, dijo Bárcena, para ver qué paso seguir una vez se pronuncie la justicia durante el próximo mes. Por su parte, el líder de la diplomacia estadounidense dijo que el gobierno de Estados Unidos cumple con el Estado de Derecho y que las acciones legales tomadas por el Departamento de Justicia buscan retirar las boyas y evitar que se instalen otras boyas. Debemos dejar que el proceso judicial siga su curso. Esta es la forma apropiada de proceder para un país que cumple con el Estado de Derecho, expresó Blinken. La canciller ha enviado hasta ahora dos notas diplomáticas a Estados Unidos para quejarse por el cerco de boyas y alambre que ha colocado el gobernador de Texas para frenar a los migrantes en el Río Bravo o Río Grande en Estados Unidos, que separa a ambos países, donde el gobierno mexicano ha denunciado la muerte de dos personas. En su primera visita oficial a Estados Unidos, Bárcena también explicó que el centro migratorio que México abrirá en el sureste del país será temporal. La canciller contó que servirá para atender a los migrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que se quedaron varados en territorio mexicano cuando Estados Unidos levantó el Título 42, la política de expulsiones usada durante la pandemia de COVID-19. La instalación, que todavía no tiene fecha ni lugar de apertura, estará gestionada por Naciones Unidas y contará también con servicios consulares de Estados Unidos que evaluarán qué migrantes son elegibles para entrar en este país. Aquellos que no puedan ir a Estados Unidos, añadió Bárcena, tendrán opciones para ser integrados en México, dado que hay demanda de mano de obra en el sureste del país, aunque también podrán regresar a sus países de origen con la única excepción de los haitianos por la grave crisis que atraviesa su nación. Esta nota es de La Opinión con información de EFE. Y se revive la orden sobre las armas fantasma. Los jueces votan 5-4. Para suspender el fallo del juez federal de Texas que invalidó la regulación de Biden. Esta nota de Los Angeles Times para la prensa asociada. La Corte Suprema está estableciendo una regulación destinada a frenar la proliferación de pistolas fantasmas, armas de fuego sin número de serie, que han estado apareciendo en las escenas del crimen en todo el país en cantidades cada vez mayores. Pero este martes la Corte votó 5-4 para suspender un fallo de un juez federal en Texas que invalidó la regulación de la administración Biden sobre kits de armas de fantasma. La regulación estará vigente mientras la administración apele el fallo ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans y posiblemente ante la Corte Suprema. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett se unieron a los tres miembros liberales del tribunal para formar la mayoría. Los jueces Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh y Clarence Thomas han mantenido la regulación en suspenso durante el proceso de apelación. Ninguna de las partes proporcionó una explicación. Bueno, el Departamento de Justicia le dijo a la Corte que las agencias policiales locales incautaron más de 19,000 armas fantasmas en escenas de crimen en 2021, un aumento de más de 10 veces en solo 5 años. Y aquí hay una cita de Elizabeth Prelogar, que es la principal abogada de la Corte Suprema. Dice los intereses de seguridad pública en revertir el flujo de armas fantasmas a personas peligrosas y prohibidas superan fácilmente los costos menores en los que se incurrirán los encuestados. Bueno, esta nueva regla se emitió el año pasado y cambió la definición de armas de fuego según la ley federal para incluir partes sin terminar, como el marco de una pistola o el receptor de un arma larga, para que puedan rastrearse más fácilmente. Estas piezas deben tener licencia e incluir números de series. El centro legal Gliforce para prevenir la violencia con armas, que durante mucho tiempo ha apoyado la regulación de armas fantasmas, elogió la acción de la Corte Suprema y dijo, y cito, la regla cuestionada simplemente requiere que los kits de armas fantasmas estén regulados como las armas que son, y esto salvará vidas, dijo David Puccino, abogado jefe adjunto del grupo, en un comunicado. Maestros presentan queja laboral contra Distrito Unificado de Chino Valley. El sindicato que representa a los maestros en el Distrito Escolar Unificado de Chino Valley presentó una queja laboral contra el distrito inmediatamente después de dos políticas muy debatidas adoptadas por la Junta Escolar este verano. En la queja presentada el martes 8 de agosto ante la Junta de Relaciones de Empleo Público de California, Associated Chino Teachers alega que el distrito no negoció con el sindicato antes de promulgar nuevas reglas, una de las cuales limita el discurso sindical protegido. Desafortunadamente, nuestra junta está creando titulares periodísticos al enfocarse en cosas que no benefician a los estudiantes y que dividen a nuestra comunidad, dijo la presidenta de ACT, Brenda Walker, en un comunicado de prensa sobre la acción del sindicato. En julio, la mayoría de la Junta aprobó una política que requeriría que las escuelas revelaran a los estudiantes transgénero ante sus padres. Esa decisión se produjo un mes después de que la Junta prohibiera la exhibición de banderas de orgullo en las aulas de todo el distrito. Un portavoz del distrito dijo que los funcionarios se enteraron del cargo el miércoles y estaban en proceso de recopilar más información. Estamos trabajando para que la Junta rescinda estas políticas dañinas y divisivas y se una a nosotros para enfocarse en las cosas por las que lucha nuestro sindicato, como mejores sistemas de apoyo para estudiantes de educación especial y reclutar y retener educadores de calidad para nuestra comunidad, dijo Walker. Chino ya ha estado luchando para atraer maestros. Las opiniones extremas que se imponen al distrito y la publicidad desfavorable que está obteniendo la Junta solo lo harán más difícil. El 20 de julio, la mayoría de la Junta solicitó que las escuelas notifiquen a los padres por escrito entre los 3 días siguientes si su hijo se identifica como transgénero, está involucrado en violencia o habla de suicidio. Según la política, las escuelas notificarán a los padres si su hijo busca cambiar su nombre o pronombres o solicita acceso a deportes, baños o vestuarios basados en el género que no coincidan con el género asignado al nacer. La política se presentó en la reunión de la Junta del 15 de junio, el mismo día que la Junta actualizó las políticas de distrito sobre ceremonias y celebraciones, limitando las banderas que los maestros pueden exhibir en sus aulas. La revisión permite la bandera del estado de California y la bandera de los Estados Unidos, así como otras banderas de países, estados y estados militares, pero prohíbe que los maestros exhiban banderas que comúnmente ondean en apoyo de la comunidad LGBTQ no binaria. La presentación del sindicato el martes se produce en una semana después de que el fiscal general de California, Rob Bonta, anunciara su intención de investigar si la política de notificación a los padres es legal. Mientras tanto, se espera que la Junta de Relaciones de Empleo de Empleo Público de California, que evalúa los reclamos de conducta ilegal del empleador, del empleador, investigue el reclamo del sindicato y determine si hay pruebas suficientes para proceder con una audiencia. Y el condado de Los Ángeles pesa $25 de pago por hora mínimo en los hoteles. La propuesta aplica para parques temáticos y posadas con más de 60 habitaciones en áreas no incorporadas. Esta nota de Los Ángeles Times, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles pronto considerará una propuesta que requiere que los trabajadores de hoteles y parques temáticos en áreas no incorporadas reciban un pago de al menos $25 por hora, aumentando a $30 por hora para 2028, cuando se celebren los Juegos Olímpicos de Verano en Los Ángeles. La presidenta Janice Hahn, quien propuso la moción en la reunión de la Junta del martes, dijo que demasiados empleadores pagan salarios bajos a sus trabajadores, lo que exacerba la pobreza, la falta de vivienda y la inseguridad en la vivienda. Al mismo tiempo, los hoteleros se benefician de las inversiones del condado en playas y parques, atrayendo turistas a la región, y los parques temáticos se benefician de privilegios de zonificación especial, lo que le da al condado un interés personal en cómo se les paga a sus trabajadores, dijo Hahn. La medida se aplicaría a los empleados de Universal Studios Hollywood y Six Flags Mountain y personas que trabajan en hoteles con más de 60 habitaciones. Si se aprueba la ordenanza del condado, también exigiría que todos los cargos por servicios se paguen a los trabajadores. Aquí hay una cita de Hahn, dice: un salario mínimo de $25 por encima del salario mínimo actual de $16.90 no enriquecería a estos trabajadores, pero les facilitaría un poco la vida y podría significar que no necesitan trabajar en varios trabajos solo para permanecer en sus hogares, dijo Hahn. Y bueno, los supervisores considerarán la moción en su reunión del próximo 12 de septiembre. Sabrina de Mayo Lockhart es directora ejecutiva de la Asociación de Parques y Atracciones de California y dijo que su grupo acababa de ver la propuesta y dijo: damos la bienvenida a la invitación del supervisor para involucrar a todas las partes interesadas, dijo Lockhart en un comunicado. Dijo: al menos parte del gran aumento en los salarios podría transmitirse a los consumidores, aunque especialmente en los parques temáticos, los consumidores ya están enojados por los recientes aumentos de precios, dijo Martín Lewson, experto en parques temáticos y profesor asociado de gestión empresarial en Farmingdale State Universidad en Nueva York. Y en el condado de Orange se retiraron los cargos por presunta plantación de drogas. Las acusaciones contra los diputados del condado de Orange apuntan a mayores preocupaciones sobre el manejo de evidencia. Esta nota de Los Angeles Times. Se retiraron los cargos por drogas contra un hombre de Buena Park en un caso penal que giraba en torno a 5 bolsas de plástico de metanfetamina que supuestamente se encontraron en su habitación de motel, pero que los abogados defensores afirman que los agentes colocaron más tarde como evidencia en su caso. Los fiscales de la oficina del fiscal del distrito del condado de Orange retiraron los cargos el jueves pasado, según muestran los registros judiciales, después de que los abogados defensores acusaron a los agentes de trasladar la evidencia de drogas al expediente penal del hombre desde otro no relacionado. Los abogados defensores dicen que el caso pone de relieve los problemas en curso en el departamento del sheriff del condado de Orange y su manejo de la evidencia. Y aquí hay una cita, dice: atrapamos a los agentes moviendo evidencia, dijo Tammy Guyen, la defensora pública que representa a Ace